Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, ¿qué tal, amigos de la Radio DDD? Radio Defensa del Deudor está al aire, una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán obtener una respuesta, una salida, una opción para que puedan liquidar sus deudas sin importar si son tarjetas de crédito, préstamos personales, hipotecarios, etcétera. Aquí en Defensa del Deudor estamos para ayudarles. ¿Y qué tal ya? Hoy jueves, jueves 14 de marzo del año 2013. Jueves 14 de marzo del año 2013, ya estamos a la mitad de marzo, señoras y señores. ¿A poco no se ha ido una vez más como agua este principio de año? El primer trimestre ya se nos va de las manos. Y al ratito ya estamos a mitad de año, así, rápido. Rápido y sin dolor, dirían por ahí. Yo espero que todos ustedes ya comiencen a encontrar estabilidad, tranquilidad, para que poco a poco puedan ir liquidando sus deudas. Pero siempre de una manera posible, ¿no? Siempre apegándonos a su capacidad económica real, siempre apegándonos a esa capacidad de pago que ustedes puedan tener sin que, pues obviamente, les afecte a su economía, por supuesto. Para nosotros es un placer aquí en Defensa del Deudor Sociedad Civil el poder brindarles esta ayuda, el poder brindarles todas estas opciones, toda esta información para que ustedes poco a poco puedan pues ir liquidando sus deudas, ¿no? De eso se trata. Aquí jamás vamos a fomentar la cultura del no pago, todo lo contrario. Aquí les vamos a ayudar a que paguen sus deudas hasta la última, pero siempre con cantidades justas, por supuesto, porque no se vale que les cobren intereses sobre intereses sobre intereses y al rato la deuda simple y sencillamente se vuelve impagable, ¿no? Impagable. Y más si entramos en un estado de morosidad, si dejamos de pagar, pues se nos van acumulando intereses moratorios que son todavía más elevados. Y pues si antes era imposible pagar, ahora menos. Por eso es que aquí buscamos opciones, pero opciones realistas, señores. Jamás les vamos a vender una opción milagrosa o una solución mágica. Eso simple y sencillamente no funciona. Eso simple y sencillamente no sirve. Y bueno, si en este momento ya nos están escuchando, les diré que estamos totalmente en vivo. En este momento, 3 de la tarde con 6 minutos ya, aquí en la capital del país. Transmitiendo totalmente en vivo y en directo, claro que sí. Si ustedes nos están escuchando en este momento, vénganse para el chat, a nuestro chat de la estación en www.radiodd.org, www.radiodd.org. Se vienen para acá y con mucho gusto nos pueden exponer su caso en nuestro chat de la estación, ahí lo van a encontrar. Y si no, si lo prefieren hacer también, por supuesto, nos pueden llamar por teléfono aquí a cabina a cualquiera de nuestros dos números que tenemos a su servicio, el 5916-0410, 5916-0410 y el 5594-5514. 5594-5514. A nuestros amigos del interior de la República, no se les olvide marcar el 0155 antes, que es la clave helada aquí en la Ciudad de México, por supuesto. Y ya en Twitter ya la comunidad tuitera ya nos comienza a enviar saludos. Un placer para nosotros, qué bueno que nos acompañen el día de hoy. Vamos a ver a quién tenemos ahorita aquí en... Ah, caray, no me abre. Vamos a ponerle ahí. Ahí está. Elena García, Julieta Luna, a nuestros amigos del periódico Reforma Negocios, le mandamos saludos. Dice Reforma Negocios: acuerda la reestructuración de tu deuda, renegocia o difiere deudas por tarjetas y préstamos. Sí, eso es una opción muy buena, claro que sí. Yo estoy de acuerdo con nuestros amigos de Reforma Negocios, pero es una solución cuando apenas comenzamos con este problema, ¿no? Cuando tenemos las primeras señales que nos indican que ya no vamos a poder pagar nuestras deudas, es cuando nos tenemos que acercar a una renegociación, a una reestructura. Pero cuando el problema ya es grande, cuando la bola de nieve es demasiado grande, pues ya la reestructura simple y sencillamente no es una opción, porque hasta una reestructura es demasiado cara. Dice Micaela Pultera, le mando un saludo a nuestra amiga Isela Muñoz, también un abrazote. Bárbara Amaro, Belén Fernández, a Viviana Pérez. Muy bien, perfecto. Webcams de Panamá, estos señores de Webcams de Panamá ya se han vuelto asiduos radioescuchas, qué bueno. Miguel Carvajal, saludotes a nuestros amigos del Museo Interactivo de Economía, a nuestros amigos del Cerdito Capitalista, claro que sí, a Sofía Macías le mandamos un abrazo, Banamex también nos está escuchando en estos momentos, La Jornada, muchas gracias, Instituto Finanzas, Meta 7, Noticias MBS, elnorte.com y a todas las personas que nos están sintonizando en este momento a través de Twitter, nuestros amigos de Metros Cúbicos, por supuesto, que ya nos han acompañado en estos programas de radio, también les mando un saludo y un abrazo. Perfecto, muy bien, muchísimas gracias. Ya nuestro chat de la estación, mucha participación en estos momentos, vamos a comenzar ya, porque si no luego se nos acaba el tiempo, pero antes de comenzar, les diré, también por aquí está Kenny, que si aquí vendemos drogas, no, aquí no vendemos drogas, Kenny, a través de Twitter. Les decía yo que antes de comenzar, les diré que el día de hoy vamos a regalar el segundo libro de estos 5 ejemplares que tenemos para ustedes. Vamos a regalar el segundo libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Este libro sensacional en cuanto a cultura financiera se refiere, para saber cómo llevar nuestro presupuesto familiar, en qué gastar, en qué no, cómo gastar. Todo eso lo podremos aprender en este sensacional libro, escrito por Sofía Macías. En este momento está entrando una llamada telefónica aquí a nuestra cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor. Permítame tantito, es un señor Rojas que de Banca Firme. Perfectamente, venga el señor Rojas. Sí. Kenny nos pide un saludo, le mandamos un saludote a Kenny a través de Twitter. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, señor Rojas, está al aire. Buenas tardes, señor. ¿Con quién tengo el gusto, perdón? Ángel González, servidor. Ah, mira, lo que pasa es que, yo tengo mi caso expuesto con ustedes en el foro, ¿verdad? Ajá. Un Banca Firme, bueno, lo que era crédito sí, creo que ahora es Banco Firme. Correcto. Entonces ahorita yo, no tenía trabajo, es la razón de la deuda, ¿verdad? Ahorita apenas ya llevo un mes en mi trabajo, entonces me habla mi hermano que dice que fueron ahorita a la casa, pues muy amenazantes, tomando fotos de la casa según y del carro y todo eso, y que según mañana van a ir a embargar, ¿no? Con la fuerza pública y todo eso. Todo, lo de siempre, ajá. Que dicen los papeles. Hoy traté de marcar al celular que dejaron por ahí, pero no, la persona no me contestó. Ok. Y ahorita la situación es, obviamente como ustedes me han asesorado, tengo entendido que es hasta que llegue ya con pues, todo, ¿no? El actuario. Claro, es un procedimiento muy formal. Esto que pasó en tu caso solamente es una amenaza, porque pues nadie te va a avisar que te va a embargar al día siguiente. Sí, no, claro. Lógicamente, si a ti te avisan, pues tú te vas a prevenir, ¿no? Sí, claro. Entonces no te preocupes, son amenazas nada más de cobrador. ¿Cuánto debes? Lo que me tengo aquí en el papel son 58,123 pesos. ¿Cuánto debías cuando dejaste de pagar? Alrededor de 20,000 pesos. Más. ¿Cuánto tiempo llevas sin pagar? Creo que llevan 100 días. 100 días, perfecto. No sube tanto tu deuda. ¿Mm? Debe andar en el orden a lo mejor de los 29,000-30,000 pesos. Ok. Sí. Ellos obviamente inflan estas cantidades en esos papeles para que tú como deudor te asustes, ¿no? Sí, y digas, bueno, ya debo un dineral, ¿qué va a pasar si dejo pasar más tiempo, no? Uh-huh. Entonces no te preocupes, no te angusties, mentiras nada más. Tú continúa con la estrategia, buscando estabilidad económica, ¿sí? Uh-huh. Posteriormente se podrá ahorrar y en su momento negociar por medio de una quita. Claro. Para que liquides tu deuda. Pues este tipo de amenazas es bastante común. Ya está a punto de aprobarse la reforma, la ley del Código Penal Federal para que ya este tipo de cobranza agresiva, intimidatoria, se tipifique como un delito y entonces ya podremos proceder conforme a derecho en contra de estos cobradores, ¿no? Ya casi estamos a unas cuantas semanas de que esto suceda. Sí, no, digo, para la gente que a lo mejor está escuchando, muchas veces, no tiene caso estar contestando cada llamada tras llamada, yo aprendí eso. No tiene caso, es muy frustrante. O sea, ellos lo que hacen es, me pagas y me pagas, ¿no? Ellos no escuchan. No razonan y ni siquiera tratan de negociar, es pagas al siguiente día y punto, ¿verdad? Claro, sí, ellos se cierran, ¿no? Porque es una de las estrategias de los señores de cobranza el no dar opciones para que ustedes se sientan presionados y ellos puedan recuperar la mayor cantidad de dinero posible. Pero bueno, es una estrategia que ellos manejan, nosotros manejamos las nuestras y al final del día lo que vamos a conseguir es un excelente resultado para que tú pagues tu deuda. Ok, y nada más digo otra pregunta, la afiliación, ¿cuándo es conveniente? O sea, ¿es conveniente ya? Nosotros lo recomendamos desde ya para que nos den oportunidad de manejar su caso desde temprano. Perfecto. Y poder conseguir el máximo descuento posible, brindarles la protección desde el inicio, todo lo necesario para que ustedes tengan tranquilidad y que el tiempo que les lleve a ahorrar, ustedes sepan que estamos respaldándolos. La otra duda, ¿dónde se puede sacar un reporte de buró de crédito en caso de no tener tarjeta? Porque por ahí el link que viene, pues me pide una tarjeta de crédito, pero no sé dónde más. No necesitas la tarjeta de crédito más que para como información, no es para pagar. Okay. Es como una información para que el banco te ubique, o más bien el buró de crédito te ubique, ¿sí? Diga, ah, bueno, es el señor Rojas, de la tarjeta Firme, número fulano de tal, y ya con eso van a saber que eres tú y van a desplegar tu historial crediticio, ¿sí? Okay. En caso de que algo se te atore, puedes acudir a cualquier oficina de la Conducef, okay, o venir directamente a nuestras oficinas y con mucho gusto te ayudamos a sacar tu reporte. Sacar un reporte, ok. ¿Sí? Perfecto, muy amable. No, hombre, de qué, a tus órdenes, cuídate. Pues sí, es importantísimo, ¿no? No dejarnos intimidar por los cobradores, ok, se debe dinero, se va a pagar ese dinero, pero necesitamos tener opciones, porque si el cobrador no nos las da, pues difícilmente vamos a poder cumplir con esta obligación, ¿sí? Si el cobrador nos da alguna opción para que nosotros podamos tener esa oportunidad de ahorrar y liquidar, pues todo el mundo pagaría, ¿no? Yo no entiendo por qué la cobranza se maneja bajo este sistema de tratar de intimidar, de amenazar, de insultar incluso al deudor. Yo creo que eso ya está demasiado arcaico, ya no es una estrategia que funcione como funcionaba hace unos años. Hoy por hoy pienso que la vía de la conciliación, con respeto, con ética, es la mejor vía para la recuperación de las deudas y sobre todo darle opciones al deudor, ¿no? Es lo que busca la gente. Todas las personas que están escuchando este programa de radio en este momento, que tienen deudas, lo están escuchando porque buscan eso, una solución, opciones. Ninguno de ustedes está escuchando el programa buscando no pagar sus deudas, buscando que nosotros les digamos, ¿saben qué? Aquí hay una estrategia para que no paguen. No. Todos ustedes están escuchando esto para decir, ah, perfecto, ahí está la estrategia que yo tengo que seguir. ¿Para qué? Para liquidar mis deudas. Para eso y para nada más. Eso es lo que buscamos y lo que hacemos aquí, por supuesto. Y bueno, les decía yo del libro del Pequeño Cerdo Capitalista. En un rato más les voy a hacer una pregunta. El correo electrónico a donde nos tienen que enviar la respuesta es contacto@defensadeldeudor.org. contacto@defensadeldeudor.org. Ahí ustedes nos mandan su respuesta junto con su nombre de usuario en nuestro chat de la estación, por favor. Es para las personas que están participando en este momento en nuestro chat de la estación en www.radiodedd.org. Entonces ustedes están ahí en el chat, ya tienen su nombre de usuario, ya todo el asunto. Yo hago la pregunta, nos mandan la respuesta junto con su nombre, ya con eso se ganan el libro, no importa el estado de la República donde ustedes vivan, hasta allá. Defensa del Deudor, Sociedad Civil y Sofía Macías, autora de este libro, que el libro va autografiado y dedicado, por supuesto, tenemos para ustedes. Entonces, muy pendientes, en un ratito más les haré la pregunta, ¿para qué? Para que se lleven este sensacional ejemplar que vamos a regalar el día de hoy del Pequeño Cerdo Capitalista. Libro sensacional, top 10 en ventas, ¿eh? Desde octubre del año pasado. Sigue estando entre los 10 más vendidos en las principales librerías del país, nomás para que vean. Eddie Cedillo dice que le mandaron aviso de embargo por 2,000 pesos. ¿Qué hacer? No existen los avisos de embargo. Los embargos se ejecutan así, vámonos. Existen las órdenes de embargo, pero esas órdenes se ejecutan al momento. Una notificación previa de embargo no existe porque sencillamente no sería coherente que una persona que va a embargar a otra le avise con anticipación lo que va a hacer, ¿no? Por ejemplo, si yo le debo dinero a alguno de ustedes y ustedes me van a embargar y me avisan con 2 días de anticipación o 1 día de anticipación o incluso horas de anticipación, pues lo que voy a hacer yo, pues va a ser prevenirme, informarme, ver la forma de evitar esta situación, ¿no? Por eso es que las notificaciones de embargo con algún periodo previo de aviso, pues no existen, ¿no? Es un invento de los cobradores para que ustedes se asusten. El embargo se maneja mediante una orden y esa orden se ejecuta en ese momento, ¿eh? Sin anticipación, sin avisos, sin decir agua va, ¿ok? Para que quede bien claro. Rija 48, le mandamos un saludotote hasta Monterrey. Nos avisa que ya llegó su contrato de afiliación, fue súper rápido, está feliz, hombre, con mil felicitaciones a nuestra amiga Rija 48. Paco 001 dice que necesita una asesoría de nuestra parte, por favor. Está en mora desde el año pasado, en noviembre, con Banamex por un préstamo personal de 330,000 pesos. ¿A partir de qué mes recomendamos comenzar una negociación con ellos y cuál sería el mayor descuento posible que se pudiera obtener? O bien, si sería bueno comenzar una negociación desde ahora. Y además, ¿cuáles son los pros y los contras de una deuda vendida? O cuando se hace deducible o cuando uno es demandado. Gracias y saludos. Bueno, vámonos por partes, ¿ok? En cuanto a Paco 001, bueno, el mejor momento para negociar es cuando tengas dinero. No antes, porque se puede desperdiciar esa negociación. En cuanto tengas dinero ahorrado, nos avisas y nosotros comenzamos con la negociación. El descuento máximo que te podemos conseguir con Banamex está en el orden del 85 al 90%. Pero ese descuento máximo, no esperes que forzosamente nos den ese descuento. Podría ser menos, claro está. Pero nosotros siempre vamos a buscar el máximo descuento posible, ¿ok? ¿Cuáles son los pros y los contras de que tu deuda sea vendida? Bueno, los pros sería que se puede negociar con una cantidad menor a la que se negociaría con el banco, ¿sí? Podríamos conseguir un descuento un poquito más alto, ya en cuestiones de pesos y centavos, vaya. En cuanto a los contras, sería que, como Banamex, en este caso, tuvo que vender tu deuda a un tercero, pues eso te va a afectar terriblemente en tu historial crediticio. Ahí sí vas a tener una afectación severa en tu historial crediticio, porque tuvo Banamex que vender tu deuda, ¿sí? Y eso se ve muy feo en el buró de crédito. Cuando es deducida, pues el contra es que tendrías que declarar esto como un ingreso en tu próxima declaración de impuestos. Angustiada dice que ella entró a la página oficial del buró en línea. ¿Qué problemas tiene el buró de crédito? La señorita María del Carmen le dijo no sé qué tanto, que qué nos parece eso, que cómo puede mandarnos a ese chat, que si es real esa ayuda. Claro que no, Angustiada, te estás metiendo en una página apócrifa. Esa no es la página oficial del buró de crédito, ¿sí? Perfecto, bueno. Esa no es la página oficial del buró de crédito, Angustiada, ¿sí? Dice que entró a la página del buró de crédito y de ahí a un chat donde le dicen que limpia su historial. Esa, Angustiada, esa no es la página oficial del buró de crédito. La página oficial del buró de crédito es una y solamente una, que es www.burodecredito.com.mx. No porque una página diga página oficial de fulano lugar o que tenga por ahí algún letrerito que diga esta es la página oficial del buró de crédito, quiere decir que lo sea, ¿sí? Te están engañando, simplemente. Esa página a la que tú entraste no es la página oficial del buró de crédito. El buró de crédito no maneja ningún chat ni cobra por limpiar historiales, ni mucho menos. Entraste a una página pirata donde, Angustiada, te quieren sacar dinero, nada más. Dormido le dice a Paco 001 que la deuda es alta y le recomienda que se afilie. Nuestro amigo Dormido ya es afiliado, nuestro amigo Paco 001 ya es afiliado, mi estimado Dormido, muchas gracias. Saido Fer, ¿con quién se puede comunicar para saber si hay ofertas de empleo en este lugar? Es abogado titulado. Desafortunadamente, Saido Fer, tuvimos por ahí hace apenas un par de semanas, abrimos espacios para que trabajen con nosotros, pero ahorita ya se ocuparon todos, posiblemente en unos 6 meses ocupemos nuevo personal, mi estimado Saido Fer. Elvis dice que nos manda saludos desde el Estado de México, tiene una consulta, tiene un préstamo con crédito familiar del cual lleva un pago de atraso. Ahorita le seguimos con Elvis, está entrando una llamada telefónica aquí a cabina. Es Regia 48. Venga. Una carta convenio de Index. Venga la carta convenio y a Regia 48, claro que sí. Oiga, licenciado, pues mire, yo ya mandé todos mis datos, llegó inclusive el contrato. Súper rápido, en serio, y fácil. Muy todo bien. Bien rápido. Qué gusto. Sí, me gustó mucho el trato, esta niña Maite, muy amable y rapidísimo que hacen las cosas. Qué bueno, ¿verdad? Ya tenemos ya un servicio muy, muy ágil en ese sentido. Sí, muy eficiente. Qué bueno. Pero yo tengo una pregunta. Venga la pregunta. Llegó, por mí y asociados, otro despacho de INVEX, me llegó una carta convenio. Bueno, más bien me hablaron para ofrecerme eso por correo. Okay. Yo les llamo, les contesto la llamada. Ajá. Que es por ese correo y les digo, que mi nombre y todo, sí. Y que me interesa esa propuesta. No cuento con el dinero, pero yo ya veré cómo le hago pero me interesa. Claro. El monto que quieren que les pague de los 37,134.95 es de 7,430 pesos. Ajá. A pagar para martes 19, pero la carta no viene número y letra, viene nada más el puro número. Muy bien. Yo sé que debe de ir también letra, eso les hice la aclaración. Claro. Observación. Pero otro punto también es que me comuniqué a la unidad de atención de INVEX. Sí, de INVEX, y el muchacho que atendió me dijo que él no sabía nada de eso. Ah, bueno, entonces no existe ese descuento tan sencillo como bueno, es. Bueno, esa observación se la hice. Dije, entonces es mentira lo que me están ofreciendo. Dijo, no, ahorita te paso a cobranza porque ellos deben de saber lo del descuento. Le dije, no, pero ¿cómo cobranza vas a ver algo que tú debes de saberlo con anticipación? Mira, yo estoy asesorada por defensa del deudor. El licenciado Ángel González nos está, nos pone al tanto de todo esto de negociaciones. Y si tú no sabes, esto quiere decir que es mentira. Y yo no te voy a hacer un pago que al rato no me lo van a... A reconocer. Claro. Y me dice él, dijo, no, el licenciado te está diciendo mentiras, porque nosotros le estamos dando autorización al despacho para que haga esas ofertas, y el momento que el despacho no te la reconozca, nosotros estamos para eso. No, hombre, imagínate que así fuera. Es bien sencillo, mira, la lógica se impone. ¿Quién otorga el descuento? El despacho no tiene esa capacidad. El despacho no puede decidir con cuánto se va a liquidar una deuda. El que otorga el descuento es el acreedor. Y el acreedor, en este caso INVEX, se lo informa al despacho y el despacho te lo dice a ti. Es así de sencillo. Por eso es que debe estar en las bases de datos del acreedor directamente. Por eso la recomendación de que ustedes le llamen al banco para saber si el descuento es real o no. Pero mira, Regia, aquí la enorme ventaja es que tú ya estás afiliado, ¿sí? Déjanos la chamba a nosotros. Mándanos tu carta convenio. Nosotros la verificamos con nuestros contactos en INVEX y ya confirmaremos si el descuento es falso o real. Así de sencillo. Si se le hice llegar a Maite, de hecho Maite la tiene. Perfecto, ella nos... No, Maite, la señorita Maite es está en el área de afiliaciones, me parece. Ah, aquí tu carta convenio tendría que mandarse directamente a negociaciones, pero no importa, mira. Ya me dijiste el nombre de la persona que tiene tu carta convenio. Maite Torres. Yo ahorita... Maite Torres, perfecto. Yo ahorita pido que me la ubiquen y que nos manden tu carta convenio al área de negociaciones, ¿sí? Con tus datos. Y ya de ahí uno de nuestros ejecutivos de esa área se pone en contacto contigo y te ayuda con tu negociación. ¿Qué te parece? Ah, muy bien. Pero también tengo otra duda. ¿Por qué pone Milla y Asociados que la deuda del crédito tal es despida mediante uno de nuestros programas de negociación? Si se supone que ya era INVEX. Lo que pasa es que podrían usar el nombre comercial de Espira. Eso jurídicamente hablando no cambia nada. Pero sí tienen que mencionar, por supuesto, la razón social completa de INVEX. Porque INVEX es el representante, es el acreedor, ¿sí? Entonces tiene que tener su razón social completita, porque legalmente así es como se llama, ¿sí? Porque si no se lo ponen así, es el equivalente a que en la carta convenio, en lugar de poner tu nombre completo, pongan Regia 48, ¿no? Para cuestiones legales, pues no sirve. Bueno. ¿Eh? Ahí es donde hay que tener cuidado. Entonces, Regia, me da mucho gusto que ya seas una deudora que ya tiene ese conocimiento, que no se cuece al primer hervor, que no va a dejar que le engañen. Y pues déjanos el trabajo a nosotros, ya te afiliaste, pues ya aprovecha esta situación que tienes tan ventajosa y pues ya tienes esta representación. Así que tú no tienes nada que hacer más que esperar que te demos luz verde o que te digamos que de plano era puro cuento y que mejor nos esperamos a un descuento real. ¿Cómo ves? Pues me suena más a lo segundo que cuento porque no me lo está reconociendo. Sí, claro, pero mira, en una de esas sí hay algún descuento activo por ahí y nos mandan ellos la carta convenio directamente. Ah, muy bien. ¿No? Bien, ok. ¿Qué te parece? Muy bien, no, perfecto. Y me dio mucho gusto en saludarlo. No, hombre, Regia, un placer. Cuídate muchísimo y saludos hasta Monterrey. Igual, bye. Bye. Bueno, pues ahí está. Sí, no se dejen engañar, porque los cobradores al final del día lo que buscan es su comisión, ¿sí? Ellos les van a decir cualquier cantidad de patrañas para sacarles dinero a ustedes. Entonces es bien importante que ustedes ya con la información que han obtenido aquí, le digan la realidad. Cualquier cobrador que les diga que eso no es cierto, tenemos por ahí un reportaje muy bueno que concedimos, una entrevista que concedimos para el periódico El Economista, donde hablamos de esta situación, de la negociación, cómo salir de deudas, cuáles son las recomendaciones. Está en nuestro portal de internet este reportaje, en el periódico impreso El Economista, en la sección de finanzas personales, ahí lo van a encontrar. Y léanlo, chéquenlo. Y si un cobrador les dice que no es cierto lo que dijimos aquí, díganle, a ver, bueno, si no es cierto, ¿cómo es que un periódico especialista en finanzas, tan prestigioso como El Economista, pues está aquí diciendo lo que dice Defensa del Deudor, ¿no? Entrevistándolos a ellos directamente. A ver, explícame Señor cobrador, tu despacho de cobranza, ¿cuándo ha concedido una entrevista como estas para algún medio tan importante como es este periódico? Jamás en la vida, ¿verdad? Entonces ahí es donde uno dice, bueno, ¿a quién le voy a creer? ¿Quién tendrá la razón? Es así de sencillo, señores. No se dejen engañar. Bueno, dice Elvis que tiene un préstamo con crédito familiar, le llegó un pago de atraso. Y el que va corriendo, su pregunta es si al igual que con un banco puede negociar un tipo de quita y si eso es viable con esta institución o hay alguna otra alternativa, ya que le es imposible seguir pagando. Además que las llamadas de los cobradores de esa empresa están llamando a las personas que dio como referencia y les dicen que les van a ir a cobrar. Bueno, ellos no les pueden cobrar nada porque ellos no son responsables de tus deudas, son una referencia crediticia en este caso. Al que tenían que cobrar es a ti y a nadie más. Dile a tus referencias que ya no contesten esas llamadas. No tiene sentido que se desgasten tratando de explicar lo que sencillamente no se puede explicar. ¿Sí, mi estimado Elvis? En cuanto a la quita, sí se puede llegar a una negociación con crédito familiar, pero es muy complicado. Te vas a aventar como un año para lograr llegar a conseguir un descuento que por regla general con este tipo de empresas es nada más una condonación de intereses. ¿Sí? Los intereses moratorios que se hayan generado a partir de que dejaste de pagar es lo único que te van a condonar, mi estimado Elvis, o sea que tendrías que pagar el capital. Les voy a regalar un ejemplar más del Pequeño Cerdo Capitalista, un libro sensacional de finanzas personales, escrito por Sofía Macías, el libro que lleva en el top 10 de ventas en las principales librerías ya muchísimos meses, autografiado y dedicado este libro, fantástico, para alguno de nuestros radioescuchas que nos responda una pregunta bien sencilla. Nos tienen que enviar la respuesta al correo electrónico contacto@defensadeldeudor.org. Déjenme lo abro de una vez. Ah, pues aquí de este lado lo puedo abrir, ya lo tengo listo. contacto@defensadeldeudor.org. Nos ponen por favor su nombre de usuario, en nuestro chat de la estación. Y respondiendo a esta pregunta, que el día de hoy voy a hacer una pregunta relacionada a lo que he dicho durante el programa, ¿sí? Va a ser una pregunta bien fácil, bien sencillita. La primera persona que me la responda se lleva su libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Nosotros se lo mandamos al estado de la República donde ustedes vivan, ¿ok? Y la pregunta es la siguiente. ¿Cuál es la página oficial del Buró de Crédito? Tan sencillo como eso. ¿Cuál es la página oficial del Buró de Crédito? Manden su respuesta a contacto@defensadeldeudor.org con su nombre de usuario en el foro, por favor, para poder identificarlos. La primera persona que nos mande la respuesta correcta se lleva su libro. Por cierto que, para Cars, para mi amigo Cars, para J. Mario y para Helmy, por supuesto, ya tengo sus ejemplares autografiados y dedicados, amigos. A mis amigos Cars y J. Mario, pues que se lancen a nuestras oficinas por ellos. Aquí con muchísimo gusto se los entregaremos. Y a Helmy pues se lo vamos a mandar hasta Guadalajara. Por ahí estaba yo leyendo que a Sirius nunca le llegó su libro. Sí, Sirius, aquí tenemos tu libro. Desafortunadamente hubo un problema ahí con tu dirección. Nos lo regresaron 3 veces de la mensajería y perdimos contacto contigo. Una enorme disculpa, Sirius, pero aquí está tu libro. Si me mandas, por favor, tu nombre de usuario, Sirius, con tu nombre completo, tu dirección, incluyendo código postal, Sirius, y unos números telefónicos fijo y celular, teléfonos fijo y celular, para estar en contacto, con muchísimo gusto te mandamos tu ejemplar, que aquí lo tenemos, Sirius, del Pequeño Cerdo Capitalista. Una enorme disculpa, Sirius. A veces nos llega a suceder, pero ahí está, ¿eh? No se pierde. Aquí lo guardamos. Y parece que ya comienzan las primeras respuestas. Vamos a ver si ya hay ganador. Para el libro. Y sí, efectivamente. Me dan un segunditito y ahorita anunciamos a la persona ganadora de este ejemplar del Pequeño Cerdo Capitalista. La ganadora del libro Pequeño Cerdo Capitalista es... ¡Chan, chan, chan, chan! Ahí ya me la movieron. Es Sonia Rodríguez. Se lleva su ejemplar del Pequeño Cerdo Capitalista. Sonia Rodríguez es la ganadora del día de hoy de este ejemplar totalmente autografiado del Pequeño Cerdo Capitalista. La respuesta correcta a la pregunta, ¿cuál es la página oficial del Buró de Crédito? Bien sencillo, www.burodecredito.com.mx. Sonia, un placer, felicitaciones, te llevaste el libro rapidísimo, estos libros vuelan, pero no se preocupen, queridos radioescuchas, no pasa nada, no pasa absolutamente nada, porque el día de... ¿Qué? ¿Regalamos libro hoy otra vez, en la noche? ¿Qué les parece? A ver, a Helmi, mi productor, ¿qué opina? Porque pues ya se acaba la semana y vienen las vacaciones y todo ese asunto, para acabar antes de las vacaciones con los libros, porque hoy es el último programa de la semana, y tenemos programa hasta el lunes, ¿no? Entonces ya Helmi ya me dijo que sí. ¿Y ustedes qué opinan, queridos radioescuchas? ¿Quieren que regalemos otro libro hoy mismo a las 9 de la noche? Hoy tenemos programa en vivo, también 9 de la noche. Si quieren que regalemos otro libro, opinen, opinen. Con otros 3 sís, 3 personas más que nos digan que sí, obsequiaremos un ejemplar más en el programa de hoy por la noche. No lo teníamos planeado así, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Sí? Vamos a regalar otro con otras 3 personas que nuestro chat de la estación nos digan que sí. Mientras tanto, le agradezco infinitamente a Dan, a Taller, a Albertano, a Rosalinda, a Alfaro, a José, a Armando, a Daniel, a Marta, a Francisco, a Juan, a Anastasia, a Carlos, a Sandra, a Eric, a Dinora, a Alejandra y a todas las personas que participaron el día de hoy en este pequeño concurso para que se llevaran su libro del pequeño cerdo capitalista. Por su participación, aquí les ganó Sonia, se vio, pero rapidísima. A ver si Sonia, ahí está, Sonia Elizabeth, dice un libro más, dice Sonia. Sonia Elizabeth, no sé si Sonia Elizabeth sea, sí, sí es la misma Sonia. Sonia Elizabeth fue la ganadora de este concurso el día de hoy del libro del pequeño cerdo capitalista. Ahí está, una de nuestras más asiduas radioescuchas, me da muchísimo gusto que te lo hayas llevado. Y pues ya tenemos los sí suficientes para regalar el libro hoy en la noche. Entonces, no se pierda nuestro programa en vivo de hoy por la noche, porque vamos a regalar otro ejemplar de este sensacional libro del pequeño cerdo capitalista. Y es un libro bien especial, porque pues no lo pueden comprar, ¿no? En las librerías de prestigio, por ejemplo, la de los 3 tecolotes lo venden. En la otra librería muy famosa de este pacifista hindú, también ahí lo tienen. Pero este libro tiene la particularidad de que es de colección, porque viene autografiado y con dedicatoria para nuestros queridos radioescuchas. Así que muchísimas felicidades a Sonia Elizabeth porque se llevó su libro. Y bueno, ya nada más, Sonia, te voy a suplicar que nos mandes desde ese mismo correo, desde el correo donde respondiste la pregunta, tu nombre completo, tu dirección completita, incluyendo código postal, números telefónicos, tanto celular como fijo, ya nada más para ponernos de acuerdo y hacerte llegar tu libro. Sonia Elizabeth, del Pequeño Cerdo Capitalista. Muchísimas gracias a Sofía Macías y a la editorial por las facilidades prestadas para este concurso. Y hoy en la noche pues regalamos otro, por supuesto, por supuesto. Muchísima participación. Vámonos rápido porque se acaba el programa de hoy. Choc47 nos manda saludos. Yo le mando un saludote. Cars, ¿cómo estás, amigo? Angustiada. ¿Quiere consultar su buró? Ah, y esa la llevó a la página apócrifa. No consulten su buró googleando nada más. No googleen buró de crédito, porque le salen un montón de páginas y muchas de ellas no son las buenas, o no es la buena, vaya, porque solamente hay una. Entren directamente www.burodecredito.com.mx. No hay otra. Dice Sirius que no le llegó su libro. Hombre, una disculpa, Sirius. Sí, aquí lo tenemos. Mándanos, por favor, nombre completo, dirección, incluyendo código postal y números telefónicos para coordinarlos y hacerte llegar tu libro. Edi Cedillo, muy buenas tardes, saludos hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, por supuesto, claro que sí. Alex Sol, ¿cómo estás? Maximus 82, muy buen día. ¿Qué reputación tiene el despacho de cobranza Echegaray para las negociaciones? Nosotros no recomendamos a ningún despacho. Para nosotros todos los despachos son igualmente malos, aunque hay pésimos, como por ejemplo, ya saben ustedes, aquel famosísimo despacho de Muñoz, que trabaja muy mal. Pero mira, mi estimado Maximus, lo que debes hacer para negociar bien es seguir nuestros consejos. El ABC de la negociación para empezar: A, todo ofrecimiento debe ser por escrito; B, el escrito debe de cumplir con todos los requisitos que marca la ley; y C, verificar el descuento con el acreedor. Así que no importa si es Echegaray, si es Certec, si es Milla, si es quien sea, si es cualquier despacho. Si tú tienes todo esto bien verificado, vas a tener seguridad en tu negociación. ¿Sí? Existen despachos buenos y hay muchos malos. He ahí el problema, mi estimado Máximos 82. Dormido, le dice angustiada, que no sabe dónde está entrando, pero la página buena es www.burodecredito.com.mx, la del Buró de Crédito, y ahí no hay ningún chat, sí, cuidado. Francisco, le manda saludos a todos. Elisa, muy buenas tardes. Dice angustiada que quiere decir su score. ¿Qué quiere decir mi score? Mi score quiere decir cuál es tu calificación general, qué posibilidades vas a tener que te otorguen un crédito, cuántos puntos tienes en tu score, ¿sí? Esa es una opción que maneja el Buró de Crédito para las personas que deseen obtener un crédito hipotecario, por ejemplo, o un crédito automotriz. Checan su score y en base a eso ven las posibilidades que tienen de que les den el crédito o de que no se los den. Esta opción obviamente a ustedes como deudores no les sirve de momento porque su score es malo, ¿no? O sea, no tiene caso que gasten en algo que ya sabemos cómo va a salir. Entonces mejor, si van a manejar su reporte en el Buró de Crédito, obténganlo sin el score. Así es gratis una vez al año, por favor. Dice Sirius del libro, ya le dimos respuesta. Tapatía, muy buenas tardes, saludos desde Guadalajara. Cristian quiere preguntarnos que cuánto tardamos en afiliarlo. Ya envió un correo con los requisitos y ya habló para avisar. Quedaron de avisarle por correo, pero aún no le ha llegado nada por correo. Ayer habló y envió el correo. Ah, es muy pronto, Cristian. El tiempo de respuesta va de 5 a 8 días hábiles. De 5 a 8 días hábiles porque hay que revisar tu caso, aprobarlo y entonces te vamos a contactar. De 5 a 8 días hábiles. Angustiada les dio todos sus datos. Muy mal hecho, Angustiada. Muy, muy mal hecho. Debemos cerciorarnos a dónde estamos entrando antes de pues dar esta información, ¿no? Ricardo Álvarez, que si nosotros prestamos dinero, no prestamos dinero. Morené, muy buenas tardes, Morené. Dice Sirius que si con Compartamos Banco se puede llegar a una quita de libro, ya le dimos respuesta a Sirius. Y con Compartamos Banco sí se puede llegar a un descuento, a una negociación y obtener una quita. Ya Jaime puso la pregunta y a dónde nos tienen que mandar la respuesta. Ya hubo ganador, Sonia Elizabeth se llevó su libro el día de hoy. Pero hoy en la noche, para todos nuestros queridos radioescuchas, vamos a regalar otro hoy a las 9 de la noche. Leo, ¿qué reputación tiene el despacho Milla Corporación? No, pues ninguna. No hay despachos buenos, Leo. Todos los despachos son malos. Hay que cerciorarse bien antes de negociar con cualquiera de ellos. Siguiendo, repito, el ABC de la negociación, que es A, todo por escrito. B, que este escrito contenga todo lo necesario para que nos sirva como elemento probatorio. Y C, confirmar el descuento con el acreedor. No nada más creerle al despacho. Hay que verificar el descuento con el acreedor. Todo eso aparece en nuestra guía de la negociación. Descárguenla, es gratis, para que lleven su negociación a buen término. O si ya están afiliados a nuestra organización, pues déjenos el paquete a nosotros. Nosotros nos encargamos de todo el asunto. Paco 001, que sí queremos libro, que sí, perfecto. Dice Gemi que el lunes es festivo, que si quieren programa el lunes o se van a ir de paseo, que nos digan. Efectivamente, el próximo lunes es festivo. Entonces ustedes díganos, ¿qué les parece? ¿Nos aventamos programa el lunes o descansamos? Lo que ustedes quieran, aquí lo hacemos. Ustedes digan qué prefieren. Cars felicita a Sonia Elizabeth, que se llevó su libro. Gemi también. Fresita, le gustaría que le ayudáramos, ya le llegó una demanda. Fresita, perdón. Claro que sí, Fresita, pues danos más detalles, ¿no? Para ver qué onda, quién te está demandando, por cuánto. Ya se acabó el programa, pero hoy en la noche nos puedes dar esos detalles. Cristian, ¿cuánto tardamos en afiliarlo? Ya le dimos respuesta. Sonia Elizabeth, no tienes nada que agradecer. Gracias a Sofía Macías. Gracias a todos los que laboran y apoyan en defensa del deudor. Mil gracias, hombre, Sonia. Para nosotros es un placer y un orgullo poder ayudarles. Luis. Ah, pero no es Luis. No es Luis el malo, es Luis el bueno. Luis ya llegó. Dice... ya tenían los jitomates listos, pero no, cuidado. Luis parece ser que es otro. Cars... Que si estarán en servicio las oficinas de Xola el día lunes, martes y miércoles de Semana Santa, para pasar por el libro. Fíjate que no tengo los días exactos, porque de tantos días que va a haber festivos, ahora por lo del natalicio de Benito Juárez y lo de la primavera, yo estoy un poco hecho bolas. Pero según sé, el lunes no vamos a trabajar aquí en las oficinas de atención y asesoría jurídica en Xola 1902, ni en nuestro corporativo en el World Trade Center. Ninguno de los dos va a laborar ese día, el próximo lunes, porque es festivo. si hacemos programa, pues en la estación de radio en Coyoacán, pues ahí sí vamos a trabajar, ¿ok? Los demás días no los tengo, mi estimado Cars, pero les avisaremos de manera oportuna por correo electrónico. ¿Qué te parece? Me dice Francisco que lo de sus créditos. Sí, no te preocupes, mi estimado Francisco. Mira, ya lo estamos checando. Parece que sí, que no va a haber problema. Pero todavía no me dan una respuesta oficial de nuestra área jurídica. Yo creo que te la voy a tener hasta el martes, mi estimado Francisco. Si se puede mañana, te mando un correo. No te preocupes. O nos ponemos de acuerdo. Por eso no hay falla. Pero si no, para mayor seguridad el martes, porque el lunes no laboramos. Cristian nos manda saludos desde León, Guanajuato, y hasta León, Guanajuato van nuestros saludos de vuelta. Dice que Fresita, que si le podemos ayudar. Sí, Fresita, pero ya no nos va a dar tiempo. Hoy en la noche nos platicas un poco más de esta demanda, con mucho gusto te ayudamos. Luis tiene una tarjeta de crédito Bancomer con saldo de 140 mil, otra con Santander de 18 mil, un crédito Line Express con Santander con 181 mil y no tiene para pagar esa última. Pues yo creo que ya no tienes para pagar ninguna, más bien, ¿no? Porque si se nos complica pagar una, pues igual ya se nos está complicando pagar todas. Luis, pues no te queda de otra más que iniciar una suspensión provisional de pagos con todos tus acreedores, con todos, porque estoy seguro que ya no te alcanza para pagar todas. Luego se podrá estabilizar la economía y posteriormente se podrá negociar la liquidación de la deuda mediante un descuento, ¿sí? Hay que pagar, sí, pero cantidades justas y acordes a tu capacidad económica. Por lo que a deudas, te recomiendo mucho que te afilies a nuestra organización para que nosotros nos encarguemos de todo el asunto y tengas protección jurídica. Dice Zafa 14 que cuánto es el máximo porcentaje de descuento que puede ofrecer en la negociación de una tarjeta de crédito. 95% de descuento, claro está, depende del acreedor y de tu perfil como cliente para obtener este tipo de beneficios. Dormido dice que sí quiere programa. Semere dice que en enero le llegó un documento del banco en el cual le decía que su deuda se había deducido. Ayer checó su buró y no aparece esa información. ¿Habrá sido una mentira o tardará en reflejarse esa situación en su buró? No, era una mentira. Si no aparece al mes, quiere decir que era puro cuento para que tú te asustes, mi estimado Semere. Dice Regia que vamos a dejarlos descansar. Perfecto. Vamos a ver qué ocurre entonces. Dice Fresita que su crédito está en UDIS, está atrasada en pagos con un año y le llegó una demanda. ¿Qué puede hacer? Aquí en este caso no estamos aceptando nuevos casos, Fresita, de créditos hipotecarios porque ya estamos llenos. Ya no tomamos más porque no tendríamos la capacidad para llevarlos. Esto nada más en créditos hipotecarios y automotrices. Necesitas contratar un abogado, contestar la demanda a la brevedad, Fresita. Dice Cho47 que está de acuerdo que descansemos. Dice Cars que los días son 25, 26 y 27. Luego viene jueves y viernes santo. Sabe que el 18 es festivo y no estaremos en servicio. Fíjate que los días 25, 26 y 27 no sé. Creo que, según creo, no me creas, pero según tengo entendido, nada más vamos a descansar lo que se refiere al jueves, viernes y sábado, porque el domingo descansamos siempre, ¿sí? Jueves, viernes y sábado. Me parece que martes y miércoles sí los vamos a laborar, hasta donde yo sé. Paco 001, el bota que no haya programa el lunes, así todo el mundo a descansar y que la pasen bien. Perfecto, bueno, está decidido entonces, descansamos el próximo lunes, no va a haber programa. Tenemos programa el próximo martes a las 9 de la noche. Bueno, hoy tenemos programa a las 9 de la noche también. Después del de hoy a las 9 de la noche, hasta el martes tendríamos programa. Muchas gracias a todos ustedes. Rosa, que descansemos, muchas gracias. Gago 79, le llegó un correo donde dicen que venderán, que van a ir a su casa a arrestarla. Porque no ha pagado lo que le piden. No, mentira, no hay cárcel por deber dinero. Deber dinero no es un delito. Nada más te quieren asustar. Lisbeth no ha podido entrar. Pone su dirección de correo y su contraseña, pero le dice que no. Manda un correo electrónico a contacto@defensadeldeudor.org. Lisbeth, contacto@defensadeldeudor.org para que te ayuden a entrar al foro. Dice Zafa 14 que entonces si le ofrecen un 93% es bueno. No, pues no sé si sea. Es bueno si fuera real, ¿no? Si el descuento existe. Hay que verificar primero si el descuento es real, porque qué tal que nada más es un cuento de los cobradores para sacarte ese 7%, ¿sí? Recuerda, todo por escrito, el escrito debe de venir perfectamente bien elaborado y confirmar el descuento con el acreedor. No porque el descuento sea muy bueno, ustedes se precipiten, vayan y paguen, no. Hay que hacer las cosas bien porque pueden perder ese dinero. Mucho cuidado, mi estimado Zafa 14, por favor, que no te vayan a engañar. Perfectamente, bueno, pues ahora sí. El programa del día de hoy está a punto de llegar a su fin, cuando en este momento ya son las 3 de la tarde con 59 minutos aquí en la capital del país. Para mí ha sido un verdadero placer que nos hayan acompañado el día de hoy. Cuídense muchísimo y los esperamos por aquí el próximo martes. No, hoy a las 9 de la noche, ya les iba a decir que el martes, pero no. Hoy a las 9 de la noche los esperamos un programa más de Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Zafa 14, no tienes nada que agradecer. Leo tiene 3 deudas con Banamex, 11 meses en mora, y otras con 3 y otras con 4 meses. Le hablan para decirle que le van a cobrar las 3 juntas. ¿Es eso posible? Solamente si tú las unificas, solamente si tú autorizas, Leo, la unificación de esas cuentas. Si no, no es posible. Dice Gago 79 que si hace los tratos entonces con la institución. Pues no sé de qué institución se trate, Gagos, no sabría decirte. Tendrías que platicarnos un poco más. Lisbeth tiene 4 meses sin abonar al banco porque ya se cansó de abonar y abonar y no puede terminar de pagar. Pero ayer le llegó un escrito que en 24 horas estarán en su domicilio los licenciados, etcétera, etcétera. Mentiras nada más para que te asustes, Lisbeth. Mentiras nada más para que tú te asustes, ¿ok? Mike dice que se oye bien, muchas gracias, Francisco. Hombre, no tienes nada que agradecer. Dice que bendiciones, aunque no sean tan poderosas como las bendiciones argentinas. Sí, porque habemos papas, ¿no? Pues sí, así es. Muy buenas tardes y feliz con su libro, Sonia Elizabeth. Muchas felicitaciones para ti, Sonia. Te mando un saludo. Y bueno, ahora sí, yo me tengo que despedir. Cuídense mucho. Los espero por aquí hoy, 9 de la noche. Una emisión más de su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Hasta hoy, 9 de la noche.